Él es el Dios que pelea por ti. Y el enemigo tiene que huir cuando escucha que tú declaras que Cristo es tu roca. Sobre Él tu vida está firmemente basada. Y yo te invito que en este momento tú levantes tu fe y declares que Cristo es la roca de tu salvación. Y bendito es su nombre para siempre. Bendita la roca, bendita. Salvación.